Seguimos en Entre Mate y Mate. Bueno, ayer, 3 de mayo, también se cumplió un año del fallecimiento de una figura emblemática dentro del Movimiento Nacional Justicialista, que es Juan Carlos Dante Cancagullo, quien falleció, bueno, y obviamente es muy querido por todo lo que es el llamado el pueblo peronista, un dirigente que participó en los 70 dentro de lo que es la JP, bueno, Montoneros. Y bueno, para hablar un poco de esto y de todo lo que representa Cancagullo y otras cosas también, estamos comunicados con Pablo Ayala, también dirigente dentro de lo que es el justicialismo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, aquí estamos, bien. Bueno, Estaba muchas. pasando la cuarentena Sí. y esperando que esto termine, ¿no? Que termine, digamos, este desastre que estamos viviendo a nivel global y que afecta particularmente a los más humildes, ¿no? Así es, Esto de Pablito. que la cuarentena o la pandemia nos iguala a todos es una mentira. El otro día leía que decía, no estamos todos en el mismo barco, estamos todos en el mismo mar, ¿no? Algunos andan en yate, otros en velero, otros en canoa y otros reman y otros nadan con toda su fuerza. Sí, en realidad lo que hace la pandemia, como bien decís, es agudizar las mismas diferencias en vez de igualarnos a todos, ¿no? Y mostrar además la deficiencia de un país que está devastado, ¿no? Que nunca quisimos ver hasta el hueso. O por ahí a los sectores de poder nunca le interesó ver cuáles eran las deficiencias estructurales de la Argentina, que ya arrastran más de 50 años y están a la vista, ¿no? La pobreza, la informalidad laboral, el aglomeramiento del argentino de ser el octavo país en extensión territorial y no tener tanta población en relación a nuestro territorio y vivir todos amontonados en conurbano en función de que la tierra la tienen los latifundios y los grandes terratenientes, ¿no? Bueno, todo esto explota cuando pasan estas situaciones, ¿no? Porque el IFE se ideó para 3.500.000 personas y se anotaron 14, ¿no? Sí, tremendo, tremenda la necesidad de asistencia de un montón de gente que no puede ejercer su actividad laboral como de costumbre. Además, ya veníamos de una supercrisis de 4 años del macrismo, donde había devastado el entramado social, donde se había sumado una masa de desocupados, o sea, llegamos a los 2 dígitos, donde la pobreza, medida como se quiera, había aumentado de manera exponencial. Bueno, con esto, sumado a lo que está sucediendo con la cuarentena, con gente que no puede traer el sustento diario a su hogar, se hace aún más grave la situación, ¿verdad? Sí, recién estaba hablando con un compañero que vive en Brasil y decía que le dolía decirlo, pero que la ayuda de Bolsonaro estaba siendo más efectiva que la que estábamos haciendo acá. Y también veía el otro día una nota en Chile que a los que tienen restaurante y han dejado de trabajar, el Estado le estaba pagando el sueldo. Y acá el IFE, hay gente que ha dejado de cobrar el 20 de marzo o de tener ingresos, de salir a ganarse el sustento a la calle, aquellos que eran cuentapropistas. Y en algunos casos, algunos van a terminar cobrando a principios de julio, ¿no? O sea, Sí. casi 3 meses sin generar ingresos. Y yo no sé a qué se debe esto, y la verdad que la respuesta no la tengo yo, sino no sé, la gente que está, que cobra un sueldo y que además estudió y se preparó para esto, digo, pero no me parece la solución que una persona para cobrar tenga que pasar por tanto burocracia y que se alargue tanto. Yo no sé si a esta altura hay que agarrar una avioneta, ir por los barrios pobres y tirar plata de arriba. No sé cuál es la respuesta, pero digo, seguramente estén mucho más capacitados los científicos que yo para pensar cuál es la situación. Y en todo caso, no sé, llamar a un consejo de crisis, no solo a los empresarios, a los sanitaristas, sino también agarrar al azar personas de los barrios pobres y preguntarle de qué manera piensan ellos, porque hablar en nombre de los pobres cuando nunca fuiste uno también es muy complicado, porque se suele creer que los pobres tienen una resistencia a prueba de todo, ¿no? Que, Sí. bueno, total, le sobreviven, resisten, caminan 80 cuadras y consiguen un comedor, y a veces no es tan fácil. No, la verdad que no. Y además, mucho, mucho de esa población más perjudicada está siendo sostenida por las organizaciones populares, por los merenderos, digo, sostenida en tanto su subsistencia y no Sí, mucho yo creo más. que el primero, la organización, la autoorganización popular, sí, de gente que se juntan entre varios y hacen una olla. En segundo lugar ya vendrían las organizaciones políticas, los municipios, las organizaciones sociales y bueno, y la cuestión del Estado por ahí con el ejército, ¿no? Pero digo, si hay algo que está sosteniendo todo esto, es un importante sector que está por afuera de la política, sí, al que no recibe ninguna ayuda de la política, porque también la pandemia también hace aflorar la mezquindad y el egoísmo. Hola, hola. Si no me respondés, no te doy. Así que yo creo que, como siempre en nuestro pueblo, castigado siempre, que es el que está poniendo el hombro en primer lugar. Después sí vienen las organizaciones políticas, muchos de los cuales tienen militantes honestos, que por ahí son no son los culpables, digamos, de que la mezquindad, de que yo acaparo para mí y me salvo yo, o mi orga, o mi banda, o mi organización social. Hay militantes honestos ahí que se tienen que comer la lógica de la orga donde están, ¿no? Clarísimo, Pablo, y coincidimos porque pasa en todos los lugares del país, por acá también. Bueno, al principio referenciábamos que ya hace un año que se fue al Comando Celestial el Canca Ullo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, la verdad que Ullo, yo lo conocí cuando era chiquito. Yo vivía en La Ferrere y había unas pintadas a principios de los 80, quizá 83, que decían libertad ante Ullo. Yo había aprendido a leer, no hacía mucho. Mucho antes de la primaria yo ya sabía leer y leía. Me interesaba siempre leer todo lo que veía por ahí, le preguntaba a mi vieja y leí el Libertad ante Ullo, me quedó siempre, ¿no? Como. Y después cuando empezó el kirchnerismo, el primer espacio donde yo fui a militar fue el Grupo Michel Ángelo, que era el Encuentro Nacional de la Militancia, que comandaban Dante y Carlos Kunkel. Así que para nosotros fue un referente, un tipo lleno de historia, cargado de todo lo que significó la lucha del peronismo. Además fue el puente entre la generación del 70 y la del 2001, ¿no? Que éramos los que nos incorporábamos a la política con Néstor, y para nosotros era un faro. La verdad que en los últimos tiempos, yo lo vi en diciembre del 2018, ya no estaba bien y uno entendía que los sufrimientos, que el asesinato de su madre, la tortura misma que ha vivido Dante en los 7 años que estuvo preso, 8 años que estuvo preso, le estaban pasando factura y pero siempre fue un armador, un tipo que nos transmitía a nosotros la historia del peronismo, un tipo que vivió toda la vida en su casa de Pompeya. Yo conocí su casa de Pompeya, donde todo el tiempo se reunían compañeros de distintas organizaciones que encontraban en el Canca una voz para dialogar con la historia, ¿no? Ullo conoció a Perón y Ullo conoció a Néstor. Entonces para nosotros era dialogar también con la historia. Un tipo que sufrió en carne propia la bestialidad de la dictadura. Nosotros nos incorporamos a la militancia con él y la verdad que lo supimos valorar en toda su extensión cuando se fue, ¿no? Cuando empezamos a atar cabos de qué era lo que nos había llevado a militar y por qué. Y además, en las viejas discusiones, ¿no? Que yo hace poco he escrito algo en Facebook el 1 de mayo, y tuve algunos cruces con algunos muchachos que tenía que ver con esta cuestión de los 70, ¿no? Y sobre todo para los que somos peronistas, la vieja discusión sobre la plaza y el sí. Perón enojado y los montoneros yéndose. Y cuando lo hablábamos con Ullo, él decía que el que tenía razón era Perón, ¿no? En esa discusión, que Perón planteaba que entre el tiempo y la sangre, él prefería el tiempo. Y la juventud, con esas ganas que te da ser joven, eligió el otro camino, y la verdad que la sangre la terminamos poniendo nosotros y de a montones, ¿no? Sí. Entonces, Ullo, que era un sobreviviente de todo eso y que además, en medio del mar de sangre que nos bañó, perdió a su madre y a su hermano, hacía un análisis ya más concienzudo de que Perón tenía razón, ¿no? Y que tal vez pretender heredarlo en vida fue un error y que y que nos costó muchísimo, muchísima sangre, muchísimo de la destrucción del aparato productivo nacional y bueno, y de todo lo que vivimos hoy, lo que más o menos lo que te detallé. Sí, todo lo que configuró la dictadura. Exacto. Te quería preguntar, Pablo, bueno, a título ya personal, sabemos que parece como en todo esto que remarcaría, la verdad, la justicia sobre la tierra, de que un dirigente como vos, que es del pueblo, pueda llegar a ocupar algún cargo político en este caso. Sabemos que... Una noticia, sí. Una buena noticia de los últimos días. Que la renuncia de Bagnoli hizo... asumir a Fernanda Raberta, sí, y que también es hija de esta, de todo esto que venía diciendo desde Canca, ¿no? A la madre de ella la secuestran en Lima en el marco del Plan Cóndor. Uh-huh. Ella se cría en la guardería Montonera de Cuba y después, bueno, viene a vivir acá a La Matanza cuando su padre hace pareja con Adela Segarra, que fue diputada provincial, uh-huh, nacional, después con el tiempo en el kirchnerismo, y también es hija de aquella desgracia y de aquella lucha. Y en lugar de Raberta, que deja el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Fernanda Raberta va al ANSES. Entra el Cuervo Larroque a Desarrollo de la Provincia, que la verdad que uno espera que si el Cuervo es en la función técnica, lo que es en lo personal, digamos, ¿no? Un tipo siempre preocupado. El Cuervo ha sido... muchacho de clase media, el papá era anestesista, uh-huh, del colegio anestesista, alguien que pudo conocer Disney y fue presidente del Colegio Nacional Buenos Aires, sí, donde salió casi toda la oligarquía y toda la clase patricia de este país, que el Cuervo siempre eligió ir a las villas. Y así que si el Cuervo pone en la función técnica todo aquello que aprendió en la vida, yo creo que tenemos que mejorar algunas cuestiones que en la provincia de Buenos Aires no estaban funcionando. Uh-huh. Yo lo hablé con él el otro día, le decía que no alcanza con la política, ni con los intendentes, ni con los medios que te decía hoy, que hay que también hacer pie en los credos, ¿no? Tanto la Iglesia Evangelista, incluso los templos umbandas se están abriendo como comedores, ni que hablar la Iglesia Católica. Y algo que el pueblo había definido alguna vez como las tribus urbanas del peronismo, que era todo esto que está por afuera de las grandes organizaciones, las organizaciones silvestres y grupos, digamos, sociales, culturales o deportivos que son pasionalmente peronistas, que también tenemos que hacer, que son todos estos grupos que yo te dije al principio que están trabajando. Sí. Me dijo que él había pensado en eso y que ojalá, y yo pienso que ojalá lo ponga en práctica, porque en cierto modo trataríamos de, no digo recomponer el tejido social, sino evitar que se siga destruyendo al ritmo que se viene destruyendo y pensar que en algún momento podemos volver a reconstruirlo. Y eso, la partida del Cuervo de Desarrollo Social de la Provincia, yo había quedado a 5 diputados de entrar, sí, me deja 4. Un pasito más. Y uno espera, digamos, hay que ver si Lisandro Bormioli, que es un dirigente de Pergamino vinculado a Alicia Kirchner, asume o va hacia otro, también se especula que puede ir hacia algún ministerio y ya me dejaría 3. Muy difícil, uno sigue pensando que es difícil, pero no deja de creer en el milagro posible y en la dinámica de la política argentina que puede ser posible que, viniendo desde donde vine, arrancando de donde arranqué, siempre muy desde atrás, sin padrino, sin apellido y sin dinero, digamos, poder entrar al Congreso Nacional, que siempre ha sido un espacio donde, salvo en la época de Néstor, quiso ingresar a los sectores juveniles, sí, ha sido muy difícil, digamos, para una persona común ser parte del Congreso, ser parte de la representación política de la Argentina, porque siempre ha estado vinculado más a quienes tenían plata para pagarse una campaña o bueno, sustentar, ¿no? Sobre todo cuando la política se hizo tan televisiva y el segundo en televisión vale tantos miles, ¿no? Así es, Pablito, pero somos muchísimos los que te quisiéramos ver en una banca, porque representás al pueblo argentino y al pueblo peronista, y es por eso, no, por favor, y es por eso que somos muchos los que nos alegramos cada vez que vemos que se está un poquito más cerca de que esto se concrete en la realidad. Te queremos agradecer un montón y bueno, te vamos a andar molestando seguramente en algún otro momento. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, un gran abrazo, Pablito. No, gracias. Quería decir una cosa sí. más, digamos, que era pedir justicia por Emilia, ¿no? Por esta chica, la mochilera asesinada. Por Cecilia, y, sí. Cecilia sí. Basaldúa, ¿no? Y bueno, pedir que se investigue todo y que no haya, que no paguen perejiles por y que no haya protección policial para nadie. Exactamente, Pablito, ese también es nuestro deseo y por eso estamos bregando. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias. Ahora sí, te mando un abrazo enorme y a todos allá. Gracias, hasta luego.